Curiosidades del registro civil. Para el blog Registro Civil Apuntes, la registradora civil municipal que certificaba inscripciones de nacimiento de adultos, consignando de acuerdo a su fecha de nacimiento de que eran menores de edad. El factor de politización que inició el registro civil llevaba a que cuando los caudillos políticos en los departamentos requerían de algún favor con señas de irregularidad, se lo pedía aisladamente a algunos registradores civiles. En este caso, a la compañera le solicitaron que al momento de extender una certificación de nacimiento de un hombre de 42 años, acreditaran que apenas tenía 18 años de edad, y por consiguiente, modificaron la fecha de nacimiento. Ese documento fue entregado al juzgado de lo criminal en el departamento donde ejercía funciones, con el propósito de que se excarcelara a ese ciudadano que había cometido un delito, acreditando que a pesar que era adulto, legalmente era menor de edad. Curiosidades del registro civil, para el blog Registro Civil Apuntes.